nada más antes de irte. Solo queda tu minuto, nada más. Lo sé, es algo tarde. Tú de que me amas, como sabes que no soy un hombre más. Lo sé, la piel no miente, y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós. Si en este viaje no hay regreso. Tal vez será ya cuando tú me busques, no me encontrarás, amor.